Sí, nos vamos conforme por las 6 horas que lograron los compañeros municipales acá del Consejo Deliberante, no así con las 6 horas que tendría que ser para todo, porque hoy vamos a tener empleados de primera y de segunda. Bueno, es lamentable lo del concejal Córdoba, sabiendo que él dice que en el año 90 fue gremialista, defensor de los obreros, y hoy se todavía tiene la atribución de hablar del presidente Néstor Kirchner, para cuando no sabemos de qué lado está. Yo calculo que Kirchner era defensor del pueblo trabajador, no así Córdoba. Pero bueno, es mucha bronca la que hay en el momento, pero ya está, esto fue así. Bueno, hemos logrado que los compañeros de consejo laburen 6 horas. Ahora hay un proyecto de pasa planta permanente hasta el año 2013, que son alrededor de 75 compañeros. Bueno, esperaremos eso y después seguiremos durante la semana charlando y reclamando por las 6 horas para todo el personal municipal. Bien, analizando en lo que resta del año en la mesa de la función pública lo que pasará el próximo año. Mira, la mesa de la función pública, nosotros lo que tenemos que negociar es salario. No así ni 6 horas ni tampoco un pase a planta permanente, sino es un pedido que tiene que dar respuesta al Ejecutivo. Pero la mesa de la función pública tenemos que negociar salario y bueno, es muy probable que tengamos paritaria también el año que viene, que es algo que estamos esperando, que con el nuevo consejo por lo menos tenemos un proyecto como para presentar.